Hace una semana les prometí que íbamos a comenzar una serie, a ver quiénes recuerdan, ¿sobre qué? Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1, vamos a trabajar. He orado mucho al Señor que nos ayude a entender esta palabra, que nos dé directrices, que nos dé una palabra rectora para nuestras vidas, y en esa dirección vamos a orar juntos en esta mañana para comenzar esta serie de Génesis capítulo 1. Oren conmigo ahí donde están. Dígale, Señor, danos sabiduría y revelación espiritual. Que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y nos enseñe lo que hay en tu corazón para nuestras vidas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis, alguien ha dicho, el que logra entender los primeros capítulos de Génesis, logra entender todo lo que es el plan de Dios para la humanidad y entender toda la escritura. Por eso la palabra comienza diciendo en el principio. Hay que ver qué fue lo que fue la intención de Dios desde el principio para la humanidad y para nosotros, para poder entender un poco mejor el caos en que está viviendo hoy la humanidad. A Génesis muchas personas y teólogos se han quedado, han perdido lo que es la perspectiva de lo que, en mi forma de ver, de lo que es la forma de acercarnos a Génesis. Algunos se han quedado buscando bases científicas para la creación. Entonces, aunque la escritura contiene ciencia y hay datos científicos, la intención de Dios con el Génesis no fue darnos un libro de ciencia. Algunos se han quedado tratando de entender si de verdad fueron 6 días, literalmente como medimos los días, como se miden los días ahora, o 6 años, o cómo fue. Otros si hubo evolución, o fue así como está relatado. Otros se quedaron pensando en si Adán y Eva son figuras míticas, mitológicas, son ideas fantásticas, o si literalmente fueron seres humanos como lo somos ahora, o si vivieron un proceso de evolución. Pero se han quedado en una serie de discusiones sobre el libro de Génesis, pero la intención del Señor nunca fue esa. Un autor, un comentarista, David Atkinson, decía que a Génesis hay que verlo como el gran poema donde se expresa la gloria y la majestad de Dios en su creación. La intención de Dios para nosotros es que veamos y nos acercamos con los ojos de la fe y entendamos el propósito eterno por el cual Dios nos creó a nosotros y creó todo su orden creado redundantemente. El Señor quiere revelarnos sus planes y sus propósitos desde el principio. ¿Cuál fue la intención de Dios para usted, para mi vida y para su creación desde un principio? Si queremos entender la voluntad de Dios, el propósito por el cual fui creado, la mejor forma es ir a mis orígenes. ¿De dónde salí? ¿De dónde salió todo? Estaremos reflexionando en varios temas que se desprenden de este capítulo 1 y hoy nos centramos en un tema principal donde vamos a trabajar 2 subtemas. La intención de Dios desde un principio fue el orden y la belleza y no el caos y el desorden. Su intención desde un principio fue el orden y la belleza. Noten ustedes cómo arranca Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. El vacío es el abismo, no había nada, no había sentido ni propósito. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No era que flotaba, en los originales habla que, como lo describe Lucas, como volando alrededor de las aguas. Y ahí vamos a detenernos en esta exposición, miraremos otros versículos. La tierra estaba desordenada, había oscuridad y no había propósito. La belleza que vemos hoy de las montañas, los mares y todos estos programas que usted ve del cosmos, la creación, no era así en un principio. Había un desorden y un caos, como lo he mencionado. Y lo primero que el Señor hace es poner orden. Ordena todo por prioridades, ordena las cosas y las pone en su sitio. Lo que refleja que el Dios nuestro no es un Dios del caos y de la oscuridad. El Dios nuestro es un Dios de la luz y del orden. El desorden y el caos y el vacío que experimenta hoy la humanidad y se ve, el Señor no fue su intención de un principio. Él vino a traer orden. Eclesiastés habla y refleja lo que es el carácter de Dios expresando este pensamiento de Génesis 1. En Eclesiastés dice que todo que lo hizo hermoso, que eso es estética, que después lo de la reingeniería y todas estas cosas que hablaron de las empresas tomaron, es estética, belleza, bien hecho, lo que hablan ellos. Todo lo hizo hermoso y ¿qué más? Y trabajó el tiempo, la estética, la belleza y el tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ¿qué más hizo? Y puso eternidad. Dios puso eternidad, como dice el texto, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios, todo lo que hizo tiene un sentido de eternidad, de trascendencia. No hizo cosas desechables. Él no hizo cosas para el desecho. Todo tiene repercusiones eternas y en todo el orden creado hay un propósito eterno. Aún el animal más insignificante que usted pueda ver tiene un propósito. Nada sale del propósito eterno por el cual Dios creó. Y al ser humano nos dio espíritu. Tenemos espíritu humano, pero también más adelante, cuando abrimos el corazón al Señor, nos dio su Espíritu Santo. Pero el espíritu humano nos hizo a nosotros eternos. Por eso nosotros no vemos la vida bajo una dimensión cíclica. La vemos lineal. Las otras religiones orientales la ven cíclica, reencarnación. Nosotros lo vemos en una línea lineal. Daremos cuenta por nuestros actos y por nuestros hechos, porque todo lo que hacemos tiene repercusiones eternas. Él nos creó a nosotros hermosos desde un principio y con propósito. ¿Usted lo sabía que Él te creó hermoso? Uy, no, pero ese silencio tan brutal. Pero pastor, yo me veo al espejo y esa no es mi realidad. No, Él nos hizo hermosos y con propósito desde un principio. Yo no fui elaborado ni diseñado como fruto de una evolución o fruto de unas mutaciones raras que se hablan en la ciencia. Yo fui diseñado en los talleres divinos. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Lo hizo perfecto y con un propósito. Cuando usted nació, el Señor nos dijo, uy, me encarté con este. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta criatura. Tal vez los padres dijeron eso de usted, pero el Señor no lo hizo así. Él lo creó a usted con una intención perfecta. Así nos hizo a nosotros desde un principio y nos hizo eternos. No es la voluntad de Dios, nunca es el caos que se ve hoy, la violencia, la falta de propósito de las personas suicidándose, el vacío existencial que hablan los psicólogos, ¿para qué? ¿Por qué vivo? La búsqueda del ser humano constante de razón y propósito, porque no está dentro del plan divino que Dios lo creó. El caos y el desorden de muchas personas se refleja en su vida, cómo ellos viven. Una vez me invitaron, en diciembre me invitaron, no, que quede claro, ninguna familia de acá a la iglesia. En eso soy muy cuidadoso. Me invitaron a un chalet, no conocía, me dieron todas las instrucciones, cómo llegar, y me pasé, entonces llamé por teléfono porque vi una casa impresionante, un chalet impresionante, y dije, me dijo, ese es, y dije, uy, ¿dónde entré? Entramos en el carro, mi familia. Por fuera, qué espectáculo de chalet. Pero cuando entramos a la casa, qué desorden, qué basura. Jardines abandonados. Y cuando uno entra a fondo, ve la basura y el caos. Y dije, exactamente parece con muchos de nosotros. Por fuera nos vemos muy ordenados y hermosos, pero por dentro, qué caos. El desorden de vida en la vida interior. No fue la intención de Dios así. Vamos a trabajar dos áreas que han generado todo el desorden y el caos, diríamos, en los seres humanos y por los cuales estamos donde estamos. Uno es las finanzas. El Señor ha dicho que ahí está la raíz de todos los problemas del ser humano, raíz de todos los males, las ramificaciones del desorden y el caos está en el problema de amor al dinero. Por eso usted escucha todos los días violencia, masacres, asesinatos. Ayer escuchaba las noticias en Buenaventura, unos carros lujosísimos, una se encontraron y se dieron bala y se mataron. Cantidad de muertos. Y constantemente la gente se mata, se suicida, se enloquece, pierde su cabeza por dinero. Unos porque tienen y no están contentos, y otros porque no tienen. Entonces, ¿quién está contento? Y la gente está desesperada. Y por ese dinero, la gente está vendiendo su alma al diablo. Han aceptado la propuesta del demonio. Todo esto te doy si postrado me adoras. Y eso ha llevado a este desorden, a este caos, a esa oscuridad. La gente se corrompe. Hay injusticias, hay violencia. Hay tantas cosas. Ayer hablando, lavando las sillas, uno escucha a mucha gente. Me dijo, yo trabajé con esta gente de Interbolsa. Y decir, yo trabajé ahí. Es increíble, tanto que tenían. Y mire lo que hacen, nadie está contento. Y la gente se corrompe, explota, quiebra a otros y tantas cosas pasan. Ahora usted dirá, pastor, entonces, ¿qué hacemos? La intención de Dios desde un principio no fue que usted viviera. Parémoslos. Búsquelo, hermano, porque con este se pueden ir otros. Búsquelo donde está usted en la cartera. No solamente las mujeres, en la billetera entonces. ¿Ya lo encontró? ¿Dónde iba? En tercera de Mardoqueo, ¿cierto? En Génesis capítulo 2, el Señor muestra cuál fue la intención desde un principio para la humanidad. Él no nos creó a nosotros para que viviéramos en ruina, en miseria y en pobreza. Él no creó al ser humano en un desierto y le dijo, mira, aquí está para que aguante hambre y para que tenga miseria. Mire lo que dice, y Jehová Dios y nos hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, delicioso. Eso fue su intención. Y bueno, para comer. ¿Usted no bendice al Señor que uno pueda comer? Ay, hermano, yo hace muchos años trabajaba con un señor que tenía muchos bienes de este mundo y el señor estaba enfermo. Y yo, hermano, llegaba ahí y le decía al señor, ¿y usted qué va a comer? Una sopita. Y yo decía, ¿y usted qué? Lo que sea. Hermanos, es un regalo de Dios poder comer. ¿No le parece que es una bendición? No, que ya no puedo comer. No, ¿cómo así? También árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Era un río puro, no contaminado, agua pura. Y de allí se repartían en cuatro brazos. Y toda de la tierra del Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio, ionicio, y Odisea, y sigue hablando: piedras preciosas, oro, bendición en todos los sentidos. Esa fue la intención de Dios, que él tuviese todo. Todo desde un principio. No en lo que era la voluntad de Dios, que era la miseria, la pobreza y todo lo que se ha asumido el planeta. Pero ¿cuándo vino el problema? El problema vino cuando el Señor dejó de ser la fuente de la satisfacción. El Señor creó al hombre completo. Él era la fuente de su gozo y su satisfacción. Él era el centro. Pero cuando el Señor lo desplazaron, se convirtió el oro en el centro, se convirtieron las cosas materiales en el centro, en la fuente que llena mis necesidades. ¿Y qué pasó con eso? Nos hizo infelices, porque tengo tanto y no estoy feliz, y no tengo y estoy infeliz. De todas maneras vivo infeliz, porque perdimos la fuente de la satisfacción y de la plenitud, que es Él. Dios nos bendijo, y Dios quiere bendecirnos y prosperarnos en todo. Pero Él quiere que nosotros ordenemos nuestras finanzas. Una persona me decía ayer que hablaba, decía: conocí a alguien que lo vi una vez en Chalón. Y le pregunté: ¿por qué no has vuelto? ¿No te he vuelto a ver? Y dijo: no, es que no me gustó esa iglesia, no me gustó el mensaje allá. Y dije: ¿por qué? Es que ese pastor no habla de prosperidad, y a mí me gusta es prosperidad. ¿Qué tal si los niños los llevan a la escuela dominical arriba? O sigue aquí el salón enseguida, por favor. La intención de Dios es la bendición y la prosperidad, pero no como la conciben hoy en día los vendedores y mercantilistas de la prosperidad. El Señor quiere primero que usted ordene su vida para bendecirlo y prosperarlo. ¿Para qué le da un carro si usted no lo sabe manejar o vive una vida en desorden? La bendición de Dios es integral. ¿Usted lo cree o no lo cree? Es cuando digo: Señor, tú eres el centro de mi vida y tú no estás desplazado, que viene la bendición de Dios. Dios quiere que usted ponga en orden sus finanzas, porque las finanzas, cuando están fuera del plan y del propósito de Dios, se vuelve un problema. En lugar de ser una bendición, puede ser una desgracia para tu propia vida, una propia ruina. El joven rico tenía todo. Era muy buena gente, más buena gente que usted y que yo. Cumplía los mandamientos, tenía todo, pero él tenía un gran problema que no tenía respuesta. ¿Qué pasará con mi vida eterna, con mi salvación? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Por qué él tenía esos vacíos y esos problemas? Porque el oro que tenía era el centro de su vida y no había conocido al Señor, aunque era muy religioso y muy buena gente. Usted puede tener lo que tenga, poquito o mucho, pero si el Señor es desplazado de su vida, usted está en un desorden, en un caos, y no está satisfecho y no está feliz. Dios quiere ordenar para bendecir su vida. Y a muchos de nosotros quiere el Señor y nos ha traído a decir: mira, yo quiero que ordenes tus finanzas. No te metas con lo que no puedes. Ordena un presupuesto. Organiza esa parte en tu vida. Vamos a comenzar este año dando el curso de finanzas nuevamente. Ahora usted dirá: pero yo ya lo hice. Bueno, chequee si lo aplicó, porque si no lo aplicó, mejor que lo repita otra vez, ¿verdad? ¿Qué me saco con aprender un curso y no aplique nada? El Señor no es el centro de mis finanzas. No es quien ordena esa parte en mi vida. Entonces es pedirle al Señor una dirección y un consejo para eso, porque esto está llevando a un caos completo al planeta y yo no quiero vivir así. En la otra parte, que hay un desorden y un caos, es en el manejo del tiempo. El tiempo para Dios fue muy importante. Él ordenó todo y trabajó todo en tiempo. Él no dijo, bueno, voy a trabajar hasta que me canse. No, él tenía una agenda. Yo no me imagino cómo sería la agenda del Señor, ¿no? Yo el día primero hago esto. Día segundo hago esto. Día tercero hago esto. Y colocó tiempo. Para él, por ejemplo, cuando descansó, que uno dice, bueno, teológicamente Dios se cansa, ¿qué significa eso? Pero Él nos está dando unos patronos de vida a nosotros. Y en Génesis 2, versículo del 1 al 3, para Él fue muy sagrado esto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Para el Señor, el reposo, el día que Él estableció, lo santificó y dijo, ese es un día santo. Para los judíos, se conservó en el día Sabbat, el Sabbat, el sábado. Para nosotros, habla Hebreos, el día de la resurrección comenzó cuando Cristo nos entró en su reposo el domingo. Por eso para nosotros los cristianos es tan sagrado respetar ese día, porque ese día el Señor lo santificó y Él quiere no solamente que usted descanse físicamente, pero Él quiere traer renovación y bendición para su alma y para su vida en ese día. Él quiere renovarte, es un día santificado para Él. Los días son importantes, los tiempos son importantes. Para Jesús mismo el tiempo fue importante. Él trabajó en un tiempo específico. Cuando Él comienza su mensaje inaugural en la sinagoga, en Lucas, Él comienza diciendo algo tremendo. Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. 750 años se había profetizado y dijo, este es el día, el momento preciso en que esta palabra se cumple. Y en muchas ocasiones Él dijo, mi tiempo no ha llegado. Él murió exactamente en el tiempo que el Padre había diseñado para Él. Él todo lo hizo en tiempo y no desperdició su tiempo. El Señor trabajó con propósito y metas claras. Para el Señor Jesús entonces nos dio un modelo de lo que es la importancia del cumplimiento de una palabra y del tiempo de Dios. El Señor nos dio a nosotros también un tiempo para la vida y a cada uno de nosotros nos tiene en un tiempo específico. Por más que usted diga, no, es que yo quiero durar 120 años, yo quiero durar 150 años, es que me tomo unas buenas vitaminas, yo hago ejercicios, estoy en el gimnasio y con esto estoy garantizado que duro 150 años. Quiero decirle que no va a ser posible. Mire lo que dice el Salmo 90, por ejemplo. Moisés entendió lo que era la transitoriedad de la vida, de lo frágil que somos nosotros, y él escribió esto diciendo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, por causa del pecado. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Imagínense, como un pensamiento. Los días de nuestra edad son ¿cuánto? Y si los más sanitos podríamos decir, ¿son cuánto? 80 años. El que tenga aquí más de 80 años está viviendo de gracia. Porque ya está planillada la cosa. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? hace esa oración. Por eso, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En el principio, los hombres duraban, la creación, todos los seres humanos llegaron a durar hasta cuánto. A ver, ¿quién es estudiosos? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto? 900 años. ¿Quién fue el que duró más de 900 años? Cuando a usted le digan, usted es más viejo que Matusalén, le están diciendo, usted es un viejo de verdad. ¿Por qué fue más? 900 años. Pero por causa del pecado, en Génesis más o menos 6, empieza a hablar que se reduce la vida y el Señor dice, voy a acabarlos. Pero después dice, no voy a contender más con esta gente. No voy a contender porque son polvo, pero les voy a reducir los años. ¿Y los redujo a cuántos en esa época? A 120. Moisés duró 120 años y dice que murió con vigor, con visión. Duraba más o menos 120 años. Ya para esta época, ¿cuántos? 90 y 80. Y dice, ¿y se van cuánto? ¿Cuántos se van 90 años, 80 años? Perdón, ¿cuántos se van eso? Dice, se van como un pensamiento. ¿A usted no le asusta cuando le dicen, oiga, ¿y sabe que se murió Julano de Tal anoche? Sí. Pero estamos hablando con él. Sí. ¿Y cuántos años tenía? Pues la edad como la suya. Uno se ponía así rosudo. Así como usted, sí, así como yo, sí. Uno se pasa que le pasó a un lado, así como le pasó así a ti. La vida se nos va. La vida es demasiado corta y demasiado frágil. Por más que intentemos, por causa del pecado y las condiciones del ser humano, la vida se va acortando. Por eso Moisés oró para aprovechar bien el tiempo. Si la vida es corta y Dios me ha puesto un término para la vida, debo de saber cómo invierto el tiempo y vivo sabiamente. Por eso en Efesios, Pablo exhortó a la comunidad y les dijo, miren bien, ¿cómo andan? ¿Qué hacen con la vida? ¿Cómo invierten el tiempo? ¿En qué invierten su vida? El joven está preguntando ¿qué? El joven pregunta ¿qué haré con mi vida? El anciano, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hice con la vida? Y ya no hay retroceso. Entonces este autor nos dice a nosotros, miren con diligencia ¿cómo andan? En que invierten su vida, sus recursos, su tiempo, para que no vaya a terminar usted los años y en la eternidad como un necio, para que viva como un sabio. La vida, mis queridos hermanos y amigos, es el tiempo que Dios nos da para que lo conozcamos, para que le sirvamos y para que vivamos en el centro de su voluntad. Cuando uno está fuera del propósito y de la voluntad de Dios, uno está mal. Éxito y prosperidad es vivir en el centro de la voluntad de Dios, sea con lo que sea. Eso es ser bendición. Eso es bendición. Estoy para lo cual Dios me creó, con mis recursos y con todo lo que tengo y con mis talentos, vivo en el centro de la voluntad de Dios. Saque, haga usted el ejercicio de sacar un pez del acuario y tírelo a la alfombra. ¿Cómo reacciona el pez? Grita desesperado, sus tráqueas están reventado. ¿Por qué? Porque está diciendo, no fui creado para esto. ¿Sabe por qué la insatisfacción suya en la vida muchas veces, con lo que tiene, con lo que es? Porque no está satisfecho, porque está fuera del plan y la voluntad de Dios para lo cual lo creó, con sus recursos, con sus dones y sus talentos. La satisfacción en la vida está ahí. Dios, mis queridos hermanos, nos hizo eternos y un día tendremos que dar respuesta a Dios de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nosotros en una ocasión pensamos que los indígenas eran ignorantes. Eran ignorantes, eran más sabios que usted y que yo, porque ellos vieron la vida en una forma eterna. Cuando ellos se morían, ¿ellos qué creían? ¿Qué? ¿Que iban para qué? Para un viaje. Por eso la mujer sufría cuando el tipo se moría, porque le decían, usted también viaja. Eso yo creo que ya era rogando que el viejo no se muriera primero, porque viajaba también. Ellos veían la vida en una forma lineal, Hay que responder. Hay que responder. Mis queridos hermanos, ¿nosotros cómo evaluamos el año que terminó? Si usted lo evalúa bajo los marcos seculares y económicos, ¿usted qué va a decir? Me fue muy bien porque mire lo que tengo. Esos son los criterios para evaluar. Lo repetimos acá en el mensaje. Algunos, las canciones tradicionales es ¿qué me dejó? Pues me dejó la chiva, hemos dicho, me dejó la burra y me dejó una buena suegra. Y ese es un criterio para evaluar un año. Eso es un criterio para evaluarlo. Bajo los marcos divinos lo evaluamos distinto. Una pregunta, por ejemplo, el año pasado crecí en amor. Ese es el modelo de Jesús. Crecí en misericordia. Crecí en compasión. Crecí en servicio. Crecí en entrega. ¿Será que el año pasado me acerqué un poco más a Jesús? Que la gente pueda decir, te pareces más a Él. En amor, en misericordia, en compasión, en servicio, en entrega. Esos son los criterios divinos. Los criterios seculares son otros. Tuve más, más egoísta, controlé más y más poderoso. No, entregué más, di más, me acerqué más a Jesús. Una buena forma y una buena meta en la vida para este año es eso. Eso sí es ser próspero. Señor, quisiera ser como tú. Quisiera seguir tus huellas. Quisiera ser más sabio. Quisiera ser más humilde. Quisiera ser más íntegro en mi vida. Quisiera parecerme más a Jesús en su forma como sirve y abraza y entrega. Esos sí son metas para el año. Esos son metas que te hacen muy rico y muy bendecido y muy feliz. En otra área, mis queridos hermanos, donde vemos tanto desorden, y dije que iba a mencionar dos: finanzas y tiempo. El tiempo relacionado también con la palabra. Para el Señor la palabra es sagrada y es otro elemento que vamos a trabajar después. La palabra cuenta. Él murió por la verdad y Él se definió como la verdad. Su carácter refleja su vida, lo que Él hizo y su palabra que Él habló. Muchas personas, mis queridos hermanos, su vida refleja tanto desorden en la palabra. No hay cosa más terrible que es uno trabajar con personas que no te cumplen, te prometen y no te cumplen. Son muy cristianos, sí, pero son irresponsables. Me dijo que mañana a las 8 y no me cumplió. En la empresa me quedó mal, me hizo todo mal, mediocre, desordenado y feo. La escuela del Señor es la escuela de la formación del carácter para que se vea belleza en su vida. Que la gente pueda decir, confío en esa persona porque me dijo y me cumple. Es fiel, como tiene palabra como la del matrimonio. Fiel, fiel con sus hijos. Mañana te cumplo, hijo. Te cumplo al amigo, te cumplo a la persona. Eso refleja el carácter de Dios en un individuo, en un mundo de tanta mediocridad y responsabilidad en la palabra. La pobre señora la ponen en Bogotá en una silla a esperar la atención médica. Y seguramente todos los que pasaban, ¿qué le dirían? Mañana, ya la atendemos, ya la atendemos. 16 horas y se murió sentada. Así es. Así vivimos en un mundo de caos, de desorden. Mandas a hacer algo y te lo entregan tarde, te lo entregan feo y mediocre. Te dicen que sí y es no. Y nosotros aquí luchamos en la iglesia porque para nosotros es importante seguir el modelo de Jesús. La formación del carácter es más importante, que se vea la belleza de tu vida en tu palabra y en tus hechos y en lo que dices. Porque sufrimos acá. Nuestros chicos, mis queridos hermanos, se le inscribieron una cantidad de muchachos. Con sus propios recursos, ellos levantan los recursos. 15 personas se les quitaron, que les prometieron que sí iban. Compraron comida para ellos, sacaron otros 15 y a estos les quedaron mal. Ahora están embalados. Porque prometen y no cumplen. Muchos arrancan en ministerios, pero prometen y no cumplen. Mire lo que dice Eclesiastés 5, del 4 al 6. El Señor dice, cuidado con esto. Porque eso refleja tu vida, mi querido hermano, tu empresa, tus proyectos, lo que haga. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. No solamente a eso, pero es a las personas también que haces. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Te puede destruir mismo por la falta de carácter en la palabra. ¿Cuántos de nosotros acá? Y los vimos acá postrados cuando estaban arruinados y no tenían bendición económica. Y le prometieron a Dios, Señor, si tú me sacas, te doy mis diezmos y te doy mis primicias. Y yo sé de eso. Y después que Dios los bendijo, ¿qué dijeron? Ay, Señor, no alcanza. No, yo no creo eso en la Biblia. Pero al principio sí lo creía, ¿sí o no? Cuando no tenía nada, yo creo en esa promesa. Pero cuando vino la bendición, no creo en esa palabra. Es que los diezmos no son bíblicos. Es que las primicias no son bíblicas. Señor, si tú me sacas del hospital, te voy a bendecir. Te voy a servir, Señor, en mi vida y con todo. Después de que Dios le da los años de vida, ¿qué dice? No tengo tiempo. No tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para nada. Y usted lo prometió. No hay cosa mejor que es uno trabajar con alguien que es constante en su palabra. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Téngale terror a una persona de doble ánimo. Ese que le promete, uy hermano, y el otro día, venga, ¿y usted qué? No, ya no. No, es muy, muy difícil trabajar así, trabajar con alguien que no es fiel en su palabra, los Pedros que prometen y no cumplen. Señor, contigo me entierro. Pero después que vino la crisis, ¿qué? Ya no, cambié de opinión. Con personas así no se pueden trabajar. Usted tiene que trabajar un carácter estable de palabra, de compromiso, de decisiones. La persona tiene que tener metas claras hacia dónde va. Alguien ha dicho, una persona madura es la persona que aprendió a decir no. No puedo, tengo un compromiso, tengo prioridades claras, no puedo negociar eso. Sé para dónde voy. No vivo a la deriva en mi vida. Y eso hace que usted aproveche bien su tiempo y no le haga perder el tiempo al otro que te esperó. Que pensó que te iba a cumplir, que prometió palabra contigo de acompañarte o serte fiel o responderte en ese compromiso. Por eso una de las cosas que uno hace mucho y lo estoy enfatizando mucho ahora en la consejería prematrimonial es sepa lo que se está comprometiendo. Les digo, piénselo bien. Que no salga después con el cuento, ay no, que es que usted me cogió ahí como dormido, no sé qué. Usted me hizo una encerrona, me tiró vino. Y entonces yo no sé qué le dije. No, señor, usted me comprometió conmigo. Me dio palabra. Dios es un Dios de orden. Dios trabaja en la palabra. ¿No le fascina a ustedes trabajar con alguien que te cumple? Ay, imagínate, tres nomás. No más. Es fascinante. Es fascinante. El tipo a las 8. A las 8 me llegó. Qué belleza, hermano. ¿Y cómo lo hizo? Perfecto, hermoso. Mira lo que hice. Ah. ¿Cuánto a ustedes les ha pasado, no? En nuestra cultura, terrible. lo que somos. Mandé a hacer una cajita por ahí metálica que necesitaba hacer. Ay, hermanos, qué dolor de cabeza. Venga mañana, venga mañana. Yo no tengo tiempo, Señor, para estar perdiendo acá. No, mañana, mañana se lo tengo. Le dije a un amigo de la iglesia: hermano, recójamelo, por favor, porque es que no puedo ir más. Me trajo la que no era. Y esa no es. Pero tengo que ir otra vez en persona para que me lo haga otra vez. Hermanos, sea unas empanaditas, pero hágalas bien hechas, a tiempo, vístase bien, póngase guantecitos y se volverá un día un exportador de empanadas, la multinacional de empanadas. Lo mejor, porque reflejamos el carácter de nuestro Dios en un mundo mediocre. Sí, hermanos. En un mundo de mediocres, de irresponsables, que a todos le dicen sí, pero no cumple, cumplimos, porque así fue nuestro Jesús y Él es el Padre de la verdad. Los que no cumplen son mentirosos y tienen un papá que se llama el diablo. Uy, qué papá de Jesús tan bravo. Hermanos queridos, esa es la escuela de Jesús. Dios lo quiere bendecir a usted este año. ¿Usted lo quiere o no lo quiere? En todo. Pero ¿sabe qué quiere Dios? Ponga en orden tu vida para bendecirlo en todo lo que haga y emprenda. Esa es la intención de Dios. Ahora, hermanos, se me ha ido el tiempo y ustedes, el tiempo cuenta, ¿sí o no? Sí, pastor, el tiempo cuenta. Esto que me ruge el estómago. La bestia está que me sale y quiere comida. ¿Me regalan 10 minutos? 3. Los que no me lo regalan, no los vamos a acusar. Sálganse, tranquilos. Porque vamos a terminar con este punto. El tiempo me daría para una serie acá nomás, pero solamente voy a mencionar en esto. ¿Qué puso orden al desorden? ¿Ustedes vieron el texto? ¿Qué puso orden al desorden? Díganme en qué. Está muy cerquita. Calientes. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, Dios lo usó para traer orden, que es el mismo Dios. El Espíritu Santo trajo orden al desorden. Cuando usted recibió a Cristo, ¿cuántos de ustedes le abrieron la puerta de su corazón a Cristo un día en sus vidas? Bueno, los que no están hoy lo pueden hacer. Apocalipsis dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted le abrió un día las puertas de su corazón al Señor. Yo un día se las abrí. ¿Cómo encontró él su casa? ¿Cómo la encontró? Yo creo que el Señor se rascaba la cabeza y decía: ¿por dónde arranco? ¿Qué desorden? Alcoholismo, desorden sexual, desorden en comida, desorden moral, económico, un caos completo. ¿Y el Señor a qué entró a su casa? A ordenar. Pero él ordena lo que usted le permitió ordenar. ¿Cuántos de ustedes tienen cuartos que nadie entra allá? Si a mí me invitaran, usted no me dejaría entrar. Lo mismo tengo yo. Cuartos que no entre. Ese cuarto es del ¿qué? ¿Cómo le llamamos? Del San Alejo. Es un cuarto de desorden, de caos. Yo no quiero eso. Muchos de nosotros tenemos un problema y es que le dijimos: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Pero las llaves de ese cuarto no te las entrego. Es el de mis finanzas, ese me pertenece a mí. El de mi sexualidad también me pertenece a mí. El de mis amistades me pertenece a mí. El de mis prioridades me pertenece a mí. Entonces el Señor dice: bueno, ¿y entonces qué me va a dejar entrar? Una persona que viva llena del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo no es la persona que grita y que salta y hace esas cosas, aunque expresa sus emociones. La persona llena del Espíritu Santo es la que le entregó todos los cuartos de su vida al Señor. Y por eso Él llena la casa y vive en el Espíritu Santo, se mueve en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controla su vida. El ser humano por sí solo no se puede ordenar. Nuestras tendencias es al desorden y a los extremos. Comemos demasiado. ¿Y el otro extremo es cuál? Ya no comemos, soy fakir. Trabajamos demasiado. ¿Y el otro extremo es cuál? No trabajo. Dormimos demasiado. ¿Y el otro extremo? Ya no duermo. Todos son los extremos y el desorden de la vida. Nosotros tenemos una ley que se llama la ley del pecado. Mi naturaleza es por naturaleza a desordenarme en la sexualidad, en las finanzas, en todas las áreas que hemos mencionado. Esa es mi naturaleza humana. Pablo dijo: yo no puedo luchar con esta ley del pecado porque me hunde. Los científicos acá me ayudan a entender mejor lo que les voy a decir. ¿Qué es la ley de la gravedad? ¿Qué es la ley de la gravedad? Es la atracción que ejerce el suelo, la tierra, sobre los objetos. Si yo suelto esto, ¿qué pasa? No queda flotando, cae porque hay una atracción. La ley de la gravedad es la ley del pecado. Por naturaleza, yo tiendo a vivir desordenado en todas las áreas de mi vida. Y yo lucho, yo hago promesas, me comienzo el año y digo: este año sí no voy a comer, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a hacer. Y hago promesas. ¿Y en qué queda todo al final del año? Ay, fracasé. ¿Por qué no lo logré? Porque hay una ley muy poderosa en mí. La aerodinámica es una ley distinta que se utilizó en la aviación. Los aviones usan la ley de la aerodinámica. ¿Qué es esa ley? Que hay una fuerza más poderosa, hay unos combustibles, unos motores que levantan el aparato y no lo dejan caer. Mis queridos hermanos, si usted quiere vivir volando este año, viendo nuevos horizontes, moviéndose en todas las áreas de su vida, en sus relaciones, en la relación con el Espíritu, con el Señor, con sus finanzas y en todo, muévase en la ley de la aerodinámica del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo controle su vida, lo llene de poder, lo llene de unción. Usted viva en el Espíritu Santo y así usted pueda remontarse y vivir en los aires del Espíritu Santo que tiene para su vida, para que la vida la vea de otra dimensión, en otra visión, y se mueva en otras esferas. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir arrastrados todo el año? Nadie quiere vivir arrastrado, desordenado, en crisis y en todo. Abra su corazón al Espíritu Santo. Busque el Espíritu Santo este año. Póstrese, dígale: Señor, yo quiero que me llenes del poder sobrenatural tuyo para vivir en la victoria que Cristo quiere que yo viva, de la carne, en las finanzas y en todas las áreas de mi vida. Yo me muevo en la victoria que Cristo quiere que viva. Esa es la intención, pero para eso hay que decirle: Señor, tome esas llaves de esta área en mi vida que me tiene postrado, me tiene arruinado, me tiene mal. Quiero vivir y experimentar la victoria que Cristo nos da, que es vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que este año va a vivir usted una dimensión espiritual distinta? ¿No lo cree? Hay que confesarlo, hay que creerlo, porque usted va a decir: Señor, voy a vivir una vida reflejando la belleza de la creación de Dios. Comeré lo mejor, vestiré lo mejor, disfrutaré lo mejor. Mi empresa y todo lo que haga reflejará la belleza y el carácter del Señor. Usted lo cree, yo lo creo, yo lo creo. Amén, amén, amén. Hermanos, le dije que 10 minutos, llevo 5. Uy, vea lo responsable con el tiempo. Los que se tengan que ir pueden salir, pero les voy a pedir que hagamos una dinámica para terminar. Yo voy a orar por ustedes y vamos a orar. Donde usted ahí en silencio le va a entregar las llaves del Señor, al Señor, de alguna área de su vida que usted necesita que Él gobierne y controle. Dígale: Señor, esto es lo que voy a consagrar para mi vida en este año. Voy a consagrar mi dinero, mis finanzas, mis talentos, mi empresa, lo que soy, que refleje el orden, la belleza de la creación de Dios, para que así pueda disfrutar de todo lo que tienes para mi vida. Así yo pueda ser una persona bendecida y próspera en todo, porque en todo refleja el carácter de Dios para mi vida. ¿Se ha dado cuenta usted por qué hay tanta ruina en todos los sentidos? ¿Por qué no experimenta gozo y paz en su alma? Tal vez está fuera del propósito de Dios para su vida. ¿Cuántas promesas has hecho y no has cumplido? ¿Cuán irresponsable eres con el tiempo? ¿Cuán mediocre en algunas áreas? Dígale: Señor, yo no puedo, yo por sí mismo no puedo cambiar. Y tal vez quieras pasar aquí al altar y entregar. Aquí tengo un cajoncito para los que quieren entregar estas llaves al Señor en una forma simbólica. O lo otro, si quieren quedar con ella o quieren venir y postrarse y decirle: Señor, yo hoy entrego esto a mi, esta área en mi vida a ti. Te entrego mi tiempo, te entrego mis finanzas, te entrego lo que soy, para que pueda vivir bajo la bendición de Dios, pueda moverme en las alturas tuyas. Reconozco, Señor, que he sido mediocre, he sido irresponsable, he prometido tantas cosas que no cumplo. Pero dame otra gracia y otra oportunidad, Señor, para poder consagrar todo lo que soy y todo lo que tengo para ti, Señor. Mi querido hermano, Dios bendice lo que tú ordenas. Invítalo a tu corazón y a tu vida a ser el centro de tu vida y de tu corazón, para que Él te llene del poder del Espíritu, para que te muevas en formas sobrenaturales en este año en todas las áreas de su vida. Dios te ha dado una vida. Un día tú tendrás que rendir cuentas por los años de vida que Dios te ha dado. Y Dios preguntará: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Para qué vivió? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? A ti entregamos, Señor, y a ti rendimos todo. A ti el Alfa y la Omega. A ti me rindo. Oh, Señor, ayúdanos. Ordena nuestras vidas. Ordena nuestro caos y nuestro desorden. Póngale belleza a la vida y a lo que somos, para que las bendiciones se vuelvan bendiciones y no desgracias para nuestras propias vidas. Para lo que tú me des, Señor, sea el deleite y el gozo, porque tú eres el centro de mi vida. Eres el centro de todo lo que soy, todo lo que tengo. Oh, gracias, Señor.